Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, querida amiga y amigo popenático. Qué bacán que estés enchufado a la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Yo soy Brian Chaparro y hoy he venido con una dosis de popetas musicales cargadas con lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Así que para oído que se viene un listado de música espectacular. Esta noche comenzamos el programa al ritmo de unos tambores. Así que prepárate porque se vienen los Tombaj con su canción Ay Ay Ay. Quiero bailar toda la noche al ritmo de los Tombaj. Y es que es inevitable no comenzar a moverse al ritmo de este grupo de percusión, en especial cuando tocan su tema Ay Ay Ay. Este grupo está integrado por 8 jóvenes tamborileros y percusionistas, que van desde los 23 hasta los 30 años de edad. Todos ellos interpretan su música basándose en ritmos latinos y en otros géneros musicales de todo el mundo. Y ahora nos vamos con un ritmo más lento, pero que de ley te encantará. Así que escucha, porque se viene Luis Terreros con su canción Ultravioleta. El viento sopla. Acabas de escuchar al talentoso Luis Terreros interpretando su canción llamada Ultravioleta. Te cuento, querido popenático, que este músico nació en Cuenca y desde los 10 años de edad mostró sus dotes artísticos. La guitarra fue su mejor amiga de la infancia, y es que para Luis Terreros no había otro destino que la música. Y ahora nos vamos con una onda un poco sad, porque se viene Marlon Genovés y Las Malas Amistades con su tema No Puedo Dejarte de Amar. Oh, Lo que acabas de escuchar fue el tema No Puedo Dejarte de Amar y fue interpretado por Marlon Genovés y Las Malas Amistades. Este proyecto musical impulsado por Marlon Genovés siempre da lo mejor de sí en el escenario y esa constancia los ha llevado a ganar los reconocimientos de mejor artista local en la ciudad de Cuenca en los años 2012 y 2013. Y pasando a un tema más movido, te invito a escuchar la canción No Se Sienta Sola del cuencano Pacho Marchán. Esa carita que la quiero ver, la luz de su sonrisa que me dé el valor pa' confesarle lo que siento con temor. Que todo lo que digo no sea suficiente. Son esos ojos suyos, luz de mi canción. Tan solo dese cuenta que ese loco de amor espera por su amor. No es solo una ilusión, este es el momento para estar los dos. No se sienta sola, usted no está solita. Solo míreme a los ojos y dese cuenta que tiene un corazón que quiere latir en su piel. No cabe duda que Cuenca es la cuna de un sinnúmero de talentosos artistas que siempre ponen en alto el nombre del Ecuador. Y es que el tema No se sienta sola del cuencano Pacho Marchán lo demuestra claramente. Cada vez que este joven canta, da cuenta de que verdaderamente lleva la música en la sangre desde que era un niño. Y pasando a una onda un poco más rockera, te invito a escuchar la banda Selva Negra, que nos trae su canción Quisiera Poder. No sé por dónde empezar para poder conquistar tu amor. No sé cuándo sucedió, pero te clavaste en mi corazón. Noche y día pienso en ti, tratando de alcanzar tu interior. Ni siquiera sospechas lo que yo siento dentro de mí. Estás aquí, te siento ausente y lejos de mí. Quiero que estés junto a mí para empezar a sentir tu calor. ¡Qué bestia de canción! Si te gustó el ritmo y la letra, te invito a que disfrutes del videoclip de la canción Quisiera Poder, que subió la banda Selva Negra en su cuenta de YouTube. De ley que te va a encantar ver cómo una banda de esqueletos interpretan esta canción subido de un escenario. Y para no spoilearte demasiado, mejor te dejo en compañía de una canción bastante peculiar. Así que no te vayas, porque se viene Mamá Soy Demente y su canción Ácida. ¿Habías escuchado algo así de tripeado? Esos sonidos peculiares vinieron de parte de Mamá Soy Demente y su canción Ácida. Vos, de ley, estarás de acuerdo conmigo en que esta es una de las bandas más psicodélicas e indescifrables y originales de todo el Ecuador. Este dúo guayaquileño, conformado por Carlos Bohórquez y Denise Darquea, se formó oficialmente en el año 2005, justamente el año en que salió su primer disco. Y ahora se viene un mega clásico, así que para oído, porque se viene el viejo Napo con su tema Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas. En esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde.

Acabas de escuchar Metro Park, de la banda El Extraño. Te cuento, amigo popenático, que este trío está en actividad desde el año 2008. Y en el año 2012 lanzaron su disco titulado Mujer Pulpo, con 5 temas que exploran una variada gama de sonidos. Y hablando de sonidos experimentales, presta atención porque se viene otro clásico. Te hablo de la canción Amigo Trigo, de la banda Promesas Temporales. We'll be right back. Este mega clásico que acaba de sonar fue la canción Amigo Trigo, de la banda Promesas Temporales. Este grupo de los años 80 es uno de los referentes de la música ecuatoriana, y uno de los primeros en iniciar con el género que luego se llamaría música urbano ecuatoriana. Sencillamente no hay palabras que describan a Promesas Temporales. Y en esa misma onda de clásicos, te dejo con una canción que de ley conoces y la has cantado muchas veces. Te hablo de Guayaquil City, de Rocola Bacalao. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste tomando sana con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca. Estoy como ausente, me gusta cuando callas, porque al menos no me mientes. Yo me voy al nivel de mar, yo me voy, yo me voy al nivel de mar. Acabas de escuchar a la banda más chimba del universo. Esa fue la Rocola Bacalao, que te dejó con la vena abierta gracias a su canción Guayaquil City. Sin duda no hay nada como Rocola Bacalao. Y es que sus canciones son una fanesca de muchos ritmos como la cumbia, el merengue, la salsa, el ska, el reggae y hasta la música tradicional ecuatoriana. acompañada siempre de un poco de rock and roll. Y pasando a otro tema, ¿le cachas a Van Fanculo? Si no, mejor escucha su canción Random, de ley te va a encantar. Esos ritmos bien tripeados son la música experimental de Van Fanculo. Sin duda, un estilo fuera de este mundo. Tan increíble que no se puede definir qué mismo es. Y para ir cerrando esta velada con la música más chévere, te invito a escuchar la canción Mañana, de la banda Ayahuasca. Mañana despertar en tu cama, quiero que